original regalo de Navidad. En el puente del Aljibillo, el que al final del paseo de los tristes da paso a la cuesta del Rey Chico, fuente del Avellano y Albaicín, han ocurrido muchas historias. Algunas son tristes y hasta trágicas, pero la mayoría de las historias que yo conozco son hermosas y están llenas de amor, luz y gozo. Y la otra tarde fría y nublada, porque ya estamos a dos pasos de la Nochebuena, me vine a este lugar del puente del Aljibillo, con la intención solo de sentarme aquí, dejar que pasara el tiempo mientras me distraía viendo a los turistas, recordando algunas de las cosas que en este puente tengo vividas y gozando de los colores del otoño y aguas del río a su paso por este lugar. Y meditaba mis cosas, recordando a unas cuantas personas muy queridas y que ahora ya no están en Granada, cuando vino a mi mente lo ocurrido en este puente hace ya muchos años. Justo un día de Navidad muy parecido al de ayer por la tarde, con algo también de frío, nieblas y clores de otoño, junto a las aguas del río. En tiempos de los reyes de la Alhambra, había una familia muy rica que tenía un gran palacio cerca de la plaza del Paseo de los Tristes. Tenía este palacio grandes salones, muy bonitos jardines y algunas fuentes con agua. Y la familia dueña del palacio era un matrimonio no muy mayor que solo tenía un hijo. Una niña de unos 12 años que, a su vez, era amiga de un vecino suyo algo más pequeño que ella. Se acercaban las fechas de la Navidad y un día, los padres dijeron a su hija: queremos este año regalarle lo más bonito que tú nunca hayas soñado. ¿Qué regalo quieres tú para Navidad? Y la niña les dijo a sus padres: quiero comentarlo con mi amigo, los dos juntos lo pensamos y luego os lo digo. De acuerdo. Nosotros esperamos. En aquel mismo instante, la pequeña buscó a su amigo, le contó lo del regalo que los padres querían hacerle, lo hablaron y unas horas después, subieron a la Alhambra, buscaron a sus tres amigas princesas y a los dos jóvenes príncipes y con ellos comentaron lo del regalo. Los jóvenes príncipes dijeron: nosotros, por nuestra religión, no celebramos la Navidad como vosotros, pero vuestra idea es tan hermosa que hablaremos con nuestros padres para que nos den permiso y vivimos todos juntos la idea que se os ha ocurrido. ¿A qué sería lo más hermoso que nunca se haya vivido aquí en Granada? Sería algo maravilloso y fantástico nunca por aquí vivido. Y muy satisfechos los dos niños, bajaron de la Alhambra, buscó la niña a sus padres y les dijo el regalo que quería para Navidad. Al saberlo, la madre le comentó: por nuestra parte, habíamos pensado en otra clase de regalo, pero como solo pretendemos que seas feliz, estoy de acuerdo con lo que me dices. Vamos a complacerte porque nosotros también seremos muy dichosos viéndote a ti disfrutando con tus amigos en estos días de la Navidad. Y al día siguiente, muy temprano, los padres comenzaron a preparar todo, en los salones del palacio. Los dos niños se fueron por el camino de la fuente del Avellano, por las cuevas del Valparaíso y las que había en las laderas de San Miguel Alto. Saludaron a todas las personas pobres que en estas cuevas vivían y les dijeron: la gran comida, con motivo de la Navidad, será al caer la tarde, justo donde el puente del Aljibillo, cerca del río Darro, a los pies de la Alhambra y frente al barrio del Albaicín. Y si nosotros vamos a esta gran comida, ¿qué tenemos que llevar? Nada. Ni siquiera tenéis que vestiros con ropas limpias ni más o menos buenas. Pero todo lo que nos dice será gratis. Por completo gratis y sin que nunca en vuestra vida tengáis que devolver nada a cambio. Nos parece un sueño y de tan bonito que es, nos cuesta creerlo, pero iremos todos a vuestra original fiesta de Navidad. Allí, en ese día y hora, os esperamos. Que no faltéis. Seguro que número. Respondían animadas todas las personas de las cuevas que visitaban. Los niños volvieron a sus casas, el gran palacio de la niña rica, y compartieron con los padres todas sus ilusiones y vivencias. Los padres ricos ya habían dado órdenes y en la cocina y salones del palacio, la actividad era grande. Los padres ordenaron también que de la finca que tenían en las montañas, trajeran todos los alimentos que hubiera. Frutos secos como almendras, nueces, ciruelas, higos y uvas pasas. También cereales, harina, vino y una buena partida de los mejores corderos. Todos estos productos comenzaron a prepararlos en la cocina y salones del palacio. Y justo el día de Navidad de esta mansión, salieron muchas personas portando ricos platos de exquisitos alimentos. En unas amplias mesas que pusieron cerca del puente del Aljibillo, fueron colocando estos alimentos y la niña con su amigo, se pusieron junto al puente. Aquí mismo vamos recibiendo a las personas que vengan por el camino del Avellano, a los que bajen desde las cuevas del Sacromonte y a las princesas y príncipes que vengan desde la Alhambra, por esta cuesta del Rey Chico. Y al poco, cuando ya el día de la Navidad llegaba a su centro, vieron a las personas venir desde las cuevas a un lado y otro del río. Se iban parando al llegar al puente y los niños los saludaban diciendo: gracias por venir. Vamos a esperar a que lleguen los demás y también nuestros amigos, las princesas y príncipes de la Alhambra. Esperamos todo lo que vosotros digáis. Y al poco, por la cuesta del Rey Chico, vieron bajar a muchos soldados con las armas en las manos y escoltando a las princesas. También vieron, en las torres de la Alhambra, otros soldados asomados y escoltando a los reyes. Y la niña, al ver a tantos soldados, se preocupó. Vio como las primeras personas que habían llegado desde las cuevas, cogieron palos y piedras diciendo: «Nos habéis engañado. Esto es una trampa. Estos soldados ahora nos atacarán y nos cogerán presos. Los soldados comenzaron a proteger el puente y los caminos a un lado y otro y daban paso a las princesas y príncipes hacia las mesas repletas de comida. La niña del palacio, al ver a sus amigos de las cuevas asustados y preparados para luchar, se sintió aterrada. Se acercó a sus amigas las princesas y príncipes y les dijo: «Esta fiesta nuestra es nuestro obsequio y para compartir con todos vosotros mi original regalo de Navidad». Se agarró al cuello de las princesas y de los príncipes. Comenzó a llenarle sus caras de besos al tiempo que les decía: «Por favor, que a nadie hagan daño estos soldados». Y luego se fue a cada uno de los soldados, los besaba en la cara y también les decía: «También estáis invitados a la comida y fiesta, pero, por favor, soltad las armas y no consideréis enemigos de nadie a ninguna de las personas que hay aquí». Se fue acercando ella a las personas que habían llegado desde las cuevas, las besaba delicadamente en sus mejillas al tiempo que también les decía: «Dejad los palos y las piedras, acercaros a las mesas y mezclaros con los soldados, princesas y príncipes, los criados y mis padres y consideraros como mis mejores amigos». Y unos y otros, al sentir en sus caras la dulzura y el calor de los besos que la pequeña les regalaba, se sintieron desalmados. En sus corazones brotaba un gozo limpio y profundo y una honda sensación de paz. Dijeron los amigos de los niños: «Tus besos nos llena de confianza y nos anima a que compartamos todos juntos este original regalo de Navidad». Y lo mismo dijeron los soldados y las princesas y príncipes. Se llenó de alegría la niña y su amigo y lo mismo los padres y personas que preparaban los ricos y abundantes alimentos. Junto al río, en el puente, por la plaza, por entre las hojas de los árboles, en el suelo, unos y otros se fueron acomodando. Encendieron algunas lumbres y alrededor de sus llamas, también se sentaron muchas personas, con los platos de comida en sus manos y comentando entre sí. Nunca se vio aquí en Granada nada parecido a esto. Todos juntos, ricos, pobres, soldados y princesas y príncipes y también niños, celebrando la Navidad, aquí junto a este claro río y a los pies de la Alhambra. Digo lo mismo. Esto tiene que ser obra del cielo porque nace de lo mejor que hay en el corazón de estos niños. Y en las torres y murallas de la Alhambra, los reyes padres de las princesas y príncipes, al ver la gran armonía y hermosa fiesta junto al río de la Alhambra y por donde el puente del Aljibillo, también comentaban: «No son necesarias las guerras para que haya gozo y armonía entre las personas. Ni tampoco tiene sentido discutir o pelearse por este dios o por aquel. Lo más sincero y auténtico es la armonía y amor que esos niños han conseguido con solo regalar un beso».